flash prendido. Traté de encontrarte, pero justo antes tomé unos tragos de más. Ahora trato de caminar, pero se me tornó loco. Siento como todo gira alrededor. Y entro en el modo. Uy, qué flash. Me imaginé que te besé y era alguien más. Después fumé para bajar y sigo high. Vi tu reflejo en la botella de Sky. Uy, qué flash. Me imaginé que te besé y era alguien más. Después fumé para bajar y sigo high. Vi tu reflejo en la botella de Sky. Me siento en Breaking Bad. Me siguen de Walter White. Y aunque lo pueda cambiar, no quiero volver atrás. Es esta química que se me volvió adictiva. La meta siempre fue física. Lo probé y ahora me pide más. Saco una foto para el recuerdo. Por si mañana ya no me acuerdo. Juré que no iba a volver a pasar, pero otra vez me volví a equivocar. Besé a un extraño pensando en vos. Mezclé mi feeling con nota de alcohol. Me puse mal, te quería vos. La dosis se acaba y tiempo no queda. Ahora quién me calma. Después fumé para bajar y sigo high.